cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Hoy día 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, hacemos un programa especial del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia, interrumpiendo pues ese orden estricto que llevamos en el comentario sucesivo de los puntos del Catecismo, y vamos hoy a comentar el Catecismo especialmente en los puntos que hacen referencia a la solemnidad que hoy celebramos, a la solemnidad de todos los santos. Son dos especialmente los puntos que hacen referencia en el Catecismo a esta festividad, el 956 y 957. Los voy a leer y pasamos a hacer el comentario. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Es un texto de Santo Domingo, moribundo, a sus hermanos. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Es un texto de Santa Teresita del Niño Jesús en el momento de su muerte. La comunión de los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Y se cita un texto de San Policarpo: nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. Así pues, vamos a hacer el comentario de estos puntos, de estos dos puntos especialmente del Catecismo, que están expuestos en el contexto de la Iglesia, de esa explicación que se hace entre la comunión entre la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra. Se están explicitados después de que el Catecismo mismo haya hablado de los tres estados de la Iglesia. La Iglesia peregrinante, que la formamos nosotros los que todavía caminamos hacia la Jerusalén celestial. La Iglesia purgante, la Iglesia que se purifica en el purgatorio para poder llegar a la Jerusalén celestial. Y la Iglesia triunfante, la Iglesia que en el cielo forma todo el coro de los santos y alaba y glorifica a Dios. Es especialmente de este último estado de la Iglesia triunfante, de la que hoy la Iglesia, hoy día de todos los santos, la Iglesia pues se centra en esa parte, en ese estado de la Iglesia, que es para nosotros, de los tres estados, pues sin duda alguna, el estado que es el modelo, nuestra cumbre. Hay una gran confusión en nuestro pueblo fiel, una gran confusión entre la fiesta de todos los santos y la que mañana celebra la Iglesia, la de todos los difuntos. Con frecuencia se confunden ambas cosas, por distintos motivos. A veces hasta por motivos prácticos. El hecho de que hoy sea festividad, hoy un día 1 de noviembre, sea festividad y mañana, sin embargo, sea día laborable, hace que muchos católicos adelantan a la víspera, adelantan al Día de Todos los Santos, pues el culto a los difuntos, o la memoria de los difuntos, mejor dicho, ¿no? Pues que sería más propio hacer al día siguiente, el día 2 de noviembre. Y claro, de alguna forma eso hace que se confunda el misterio que hoy celebramos, el de todos los santos, con el que mañana celebramos, todos los difuntos. Se adelanta sencillamente pues esa visita a los difuntos, la oración por los difuntos, de manera que parece que se confunde indistintamente pues el recuerdo de la Iglesia triunfante y de la Iglesia purgante. También en esta confusión tiene una no pequeña parte pues la confusión teológica y la confusión que a veces estamos padeciendo en la Iglesia pues sobre la fe en el más allá. Y se ha oscurecido mucho, se ha silenciado, y a base de silenciar se ha llegado al confusionismo en lo que nuestra fe católica afirma sobre los distintos estados posibles después de esta vida, del cielo, infierno y purgatorio. Y parece que la existencia y posibilidad del infierno y la del purgatorio han sido silenciadas en una parte muy importante de la Iglesia, creando un confusionismo muy grande. Y a veces hemos llegado a ser testigos de cómo casi se ha confundido un funeral o los funerales con una canonización, porque parece que en el funeral se está casi canonizando, asegurando con toda seguridad que un difunto está en el cielo, lo cual es imprudente y lo cual no cuadra con lo que es la práctica sacramental de la Iglesia, que en los funerales encomienda a la misericordia de Dios a un difunto, pues por lo que pueda tener de necesidad de purificación y para que por la misericordia de Dios pueda contemplar su rostro, ¿no? Pero nosotros el día de mañana, el día 2 de noviembre, el día de todos los difuntos y en cualquier funeral, oramos por las almas de los difuntos en la medida en que tengan necesidad, después de haber muerto, de esa oración, es decir, en la medida que necesiten de la purificación para poder ir al cielo. Bien, pues, como digo también, a veces esa confusión teológica y de falta de fe clara católica en el más allá de la muerte también hace que se confunda el día de hoy de todos los santos con el día de mañana de todos los difuntos. Y también creo que a esta confusión también contribuye el hecho de que no se entiende o que se ha oscurecido en gran parte la vocación que tenemos todos a la santidad. La palabra santidad a veces suscita en nuestra memoria pues ciertas reminiscencias que no son las correctas. A veces la palabra santidad suscita pues una figura de retablo. Algunos, pues la imagen más cercana que se les ocurre cuando oyen hablar de santo es una figura de retablo. Otros piensan que la palabra santidad les sugiere ciertas obras milagrosas. Otros piensan que la santidad, pues eso es lo que les la reminiscencia, ¿no?, que les hace esta palabra, piensan que la santidad pues eres algo no humano, no maduro. Es ser un santito sería como ser un tonto, un ñoño, alguien pues que no tiene los pies en la tierra y que no participa de los retos de esta vida y de los quehaceres diarios, ¿no? Alguien que está pues desinhibido de lo que es esta vida. Así también pues la confusión de lo que es la santidad contribuye también, ¿no?, a no caer en cuenta y a no gozar y a no centrar teológicamente lo que es esta festividad de todos los santos. Vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar clarificar algunos conceptos para que de esta manera también celebremos este día de hoy, el día de todos los santos, con mayor gozo y con mayor plenitud. Hacemos una pequeña interrupción con un poco de música y nos disponemos a hacerlo. Bien, para centrar bien lo que es la solemnidad de todos los santos, deberíamos de comenzar explicando o iluminando, ¿no?, aclarando un problema teológico de fondo. La ruptura protestante dentro de la Iglesia, allá por el siglo XVI, cuestionó la misma existencia de los santos, cuestionó lo que era la veneración que dentro de la Iglesia católica tenemos a los santos. La cuestionó. Lutero borró de un plumazo toda esa intercesión de los santos por nosotros ante el cielo, la borró de un plumazo. Él se basaba en un texto bíblico, le parecía que esto habían sido corruptelas que se habían introducido, ¿no?, dentro de nuestra historia o de nuestra devoción. Él se basaba en un texto bíblico, se basaba en la primera epístola a Timoteo, capítulo segundo, versículo quinto, donde dice: porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Es decir, Lutero cogía este texto y decía: hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Luego, sobran los demás, sobran los santos o los mártires, o incluso incluso la misma Virgen María, entendidos por lo menos como mediadores. A él le sobraban como mediadores, le sobraban como intercesores, porque el único intercesor, el único mediador, pues es Jesucristo. Y entonces él entendía que los santos son añadidos que quitan la centralidad a Jesucristo, que le quitan la centralidad, que le hacen sombra a Dios. Bien, sin embargo, la concepción católica, por supuesto que confiesa también que Jesucristo es el único mediador. ¿Cómo no vamos a confesarlo, no? Jesucristo es el único mediador, en el sentido que su humanidad, está mediando entre Dios y los hombres. Y Jesús, Dios y hombre verdadero, es el Emmanuel, Dios con nosotros, al mismo tiempo que es quien representa a la humanidad con Dios. Es el puente que ha unido las dos orillas, la de la humanidad y la divinidad. Por ese puente la humanidad habita en nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Por ese puente también la humanidad, porque en su humanidad, en su naturaleza humana estamos todos incluidos, también los hombres estamos en Dios. Pues bien, nosotros creemos en Cristo como único mediador, pero fijaros una cosa, Jesús no anula la mediación de los hombres, sino que la suscita, la capacita. Jesús no anula nuestra colaboración, sino que las suscita nuestras colaboraciones. Esto es muy hermoso. Os pongo un ejemplo. ¿Quién es mejor padre? ¿Quién es mejor madre? Aquella que, o aquel que se sacrifica y hace todo por sus hijos, y se lo da todo a la boca, y se lo da todo hecho, o aquel otro que sí, se sacrifica por sus hijos, pero les hace hacer, les suscita responsabilidad, les suscita colaboración. ¿Quién es mejor padre? Por supuesto que me diréis todos, el segundo es mejor padre. Pues ese es Jesucristo. No solo está mediando, no solo está intercediendo por nosotros, sino que está suscitando también nuestra colaboración. Por eso Jesús no únicamente ha mediado, sino que ha suscitado nuestra comediación con Él. El mediar también, el ser también intercesores junto con Él ante el Padre. Esta es la concepción católica, que ciertamente tenemos que matizar y entender que los santos no eclipsan la luz de Cristo, no hacen sombra a la luz de Cristo. Más bien los santos reflejan la luz de Dios. Y la reflejan en muchos matices, que nosotros quizás cuando uno ve la luz del sol, es tan radiante, que hasta le puede llegar a cegar y no y ser incapaz de observar su luz, porque es tan plena que nuestros ojos no son capaces de percibir todos los matices, casi nos quema la luz, tenemos que apartar la mirada porque somos incapaces, nuestros ojos no están capacitados para percibir esa luz en toda su riqueza. Y sin embargo, pues vemos reflejada esa luz del sol en todas las criaturas que nos rodean y en todos los santos, con caracteres tan distintos, algunos con caracteres muy impetuosos, otros con caracteres muy tímidos. Y uno se ve reflejado en un santo, porque él como tiene carácter tímido, se ve reflejado en determinado santo o en el otro. O los santos también han vivido esa luz de Dios en circunstancias distintas de vida. Unos casados, otros monjes, otros en un contexto histórico, en un contexto de guerras, en un contexto de paz, en un contexto rural del campo, en un contexto de ciudad, en un contexto de revolución industrial. Y uno como ve el ejemplo de Cristo vivido en circunstancias históricas tan distintas, se ve reflejado. Y ve la luz de Dios pues transmitida en situaciones muy a nuestro alcance, muy cercanas a nosotros. Y entonces admira más y mejor la luz de Dios porque es capaz de percibir en los santos mucho más detalles. Los santos pues son como pequeños reflejos de la luz de Dios, son como rayos pequeños de ese sol. Entre todos ellos componen un arco iris, que es la belleza de Dios. ¿Cómo vamos a borrar de un plumazo, ¿no?, esta riqueza de la comunión de los santos? Si decimos que la naturaleza es reflejo de la belleza de Dios, que hoy en día parece que eso todo el mundo lo afirma, ¿no? Somos todos muy naturistas, ¿no?, y bueno, pues muy ecologistas. Y nadie niega hoy en día, parece que está, pues como diríamos, ¿no?, pues está, es muy políticamente correcto, muy de moda, afirmar que la naturaleza es reflejo, ¿no?, de la bondad, y algunos hablan de la madre naturaleza. Nosotros hablamos de la naturaleza como reflejo de la belleza de Dios. Pues bien, infinitamente más bello es la belleza de Dios reflejada en los santos que en la naturaleza. En los santos, en sus vidas y en sus virtudes, hay un reflejo de Dios mucho más perfecto que la naturaleza en los campos, en las cumbres. No lo dudemos, no lo dudemos. Es, por lo tanto, tremendamente importante para nosotros tener una devoción a los santos bien encuadrada. La Iglesia distribuye la fiesta de los santos en todo su santoral a lo largo de todo el año. Hay una multitud de santos incluidos en su santoral. Y por supuesto que habrá muchísimos santos más que no han sido canonizados y que hoy, Día de Todos los Santos, pues añadimos también, ¿no?, en esta celebración a los que durante todo el año celebramos y a esos santos desconocidos que están ante Dios, que no han sido canonizados por la Iglesia, que desconocemos su santidad, pero que para Dios están muy presentes y también interceden por nosotros ante Dios, ¿no? Y hoy, toda esa multitud de matices que reflejan la única luz de Dios, hoy los celebramos todos juntos. Es, por lo tanto, importante centrar bien el sentido teológico y tener una sana devoción hacia los santos, una sana devoción que la distinguimos de la adoración, porque solamente adoramos a Dios. Y bueno, y también hay que reconocer que existen posibles desviaciones. Posibles desviaciones, a veces observamos que hay recursos supersticiosos a los santos, de los cuales tenemos que tener cuidado, que si tal santo da buena suerte, que si te llega una carta y te dice que invoques a San Judas Tadeo y hagas 20 copias, porque si uno hizo 20 copias y le tocó la lotería, y otro que no hizo las copias, pues resulta que le pasó no sé qué, que si a otro santo le pones en el comercio, le pones un florero con perejil, te da buena suerte y el negocio va a ir bien. A veces uno se da cuenta de que existen desviaciones, ¿no? Desviaciones en la devoción a los santos. Y además cuando esto se da a la mano, que alguien que tiene esa especie de supersticiones, de que hace cartas, hace copias, para no tener mala suerte, pues eso después, el domingo no va a misa, porque le parece que la Eucaristía pues es un rollo. Y entonces uno dice, bueno, pero, o sea, que desprecia la Eucaristía y está poniendo un perejil a un santo, pero ¿eso cómo es posible? Pues evidentemente son desviaciones. Son desviaciones porque es una especie de culto supersticioso, no bien centrado, que no tiene su centralidad en Cristo. Ante esto ciertamente tenemos que tener cuidado. No quiero pedir disculpas si alguien, si alguna persona pues con buena intención ha podido hacer alguno de estos signos que yo he descrito. No quiero ofender a nadie, pero incluso quien lo haya hecho con buena intención pues tendrá que reconocerme que hay que tener cuidado de hacer ciertos signos que uno observa que ciertos católicos los pueden practicar sin darle a Cristo la centralidad de su vida. Desconectando, ¿no?, esa especie de cierta devoción a los santos, desconectándola de la centralidad de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esta es, pues, ¿no?, esta es la importancia de sustentar teológicamente de una manera correcta pues esa devoción a los santos. Vamos a hacer una pequeña interrupción y continuamos en esta exposición. Por tanto, una buena pregunta sería, ¿qué función, qué finalidad tiene la devoción a los santos? Yo diría que puede tener una triple finalidad en nuestra vida espiritual. El primero es el ejemplo. La Iglesia canoniza a algunos santos, pues no por el hecho de que en ese momento, es decir, la Iglesia cuando canoniza no lleva a nadie al cielo, sino ya estaban en el cielo antes de ser canonizados. La Iglesia, en la beatificación y canonización, lo que hace es reconocer que determinada persona vivió esas virtudes de una manera heroica y que está en el cielo, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es dar a conocer la vida de esa persona para que sea objeto de, desde ese conocimiento, de imitación por parte de los católicos, proponerle como ejemplo cercano. Qué importante es, por lo tanto, conocer la vida de los santos. Qué importantísimo es conocer la vida de los santos. Por desgracia, en nuestra sociedad somos testigos, ¿no?, de que se ha puesto pues de moda el hecho de que conozcamos vidas de personas que les llamamos famosos, ¿no?, entre comillas, ¿no?, y cuyas vidas parece que están expuestas a un escaparate en programas de cotilleo, en revistas así, que están como intentando sacar al aire pues intimidades personales que poco nos importan. Y a veces observamos que cuando, en la medida en que hemos quitado a los santos como punto de referencia y modelo de imitación, hemos colocado en su lugar a determinados personajes que francamente tienen una vida moral, desde luego, poco envidiable, y que creo que tiene muy poco de ser digno de suscitar una admiración y una imitación. Más bien lo que suscitan son pues celos o envidias, o suscitar las malas pasiones o codicias. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso que han desaparecido los santos como modelo de imitación en nuestra sociedad, y estamos poniendo modelos de referencia pues en cantantes, en famosos, en tal, y este es un pequeño drama. Es un drama que la intimidad de nuestras casas pues entre en revistas que nos hablan de la vida íntima de personas, y hayamos dejado de conocer la vida de los santos. ¿Qué fuerza tan grande tiene la vida de los santos? No olvidemos de que las palabras, los sermones, a todo tirar, convencen. Pero los ejemplos de vida arrastran. Pues yo creo que es mucho más eficaz leer la vida de un santo que escuchar un buen sermón. Es mucho más eficaz, no lo dudemos. Porque leyendo la vida de un santo, estamos escuchando más que un sermón. Estamos leyendo un ejemplo de vida traducido en circunstancias concretas, en características muy cercanas a nosotros. Por lo tanto, la Iglesia nos anima a conocer la vida de los santos y hacer de ello pues una lectura, y anima también pues a los profesionales de los medios de comunicación a dar a conocer pues a través de películas, a través de otras formas, ¿no?, la vida de los santos. ¿Qué otra cosa merece la pena ser conocida? Hay cierta gente que le gusta sacar trapos sucios. Pero ¿por qué tenemos esa tendencia siempre a hurgar en la porquería? ¿Por qué no queremos ver la luz? ¿Por qué no queremos conocer lo bueno? ¿Por qué ocultamos pues tantos ejemplos buenos de santidad que ha habido en la historia de la Iglesia? Por lo tanto, los santos, la primera función que tienen es ser ejemplo para todos. En segundo lugar, también hay algún aspecto importante, que es el que los santos están también llamándonos al gozo de la comunión. El punto que hemos leído, el 957, hablaba de que si tenemos, dice aquí, para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Es decir, si tenemos entre nosotros el mandato de Cristo de amarnos unos a otros y de amar al prójimo como a nosotros mismos, ojo, no solamente se trata de amar al prójimo de la Iglesia peregrinante que está aquí presente, que por supuesto así es, sino también tenemos que amar a los santos que están en el cielo, porque forman parte de la Iglesia, son también nuestro prójimo, pues que no nos habíamos dado cuenta. Llegará un día en que, con la gracia de Dios, así lo confiamos y lo esperamos, estando en la comunión celestial, nos amaremos unos a otros, y allí habrá una comunión, pues que será todavía un añadido más a ese gozo de contemplar a Dios. Si la felicidad infinita será contemplar a Dios y verle cara a cara tal cual es, todavía habrá un añadido mayor, que será el gozo de la comunión mutua de todos los que estamos allí. O sea que la comunión de los santos está añadiendo un aspecto importante, que es el amor entre nosotros, esa piña que formamos, esa cordada en la que estamos unidos unos a otros, esa cordada que tira de ella para subir a la cumbre. El gozo de la comunión es también otra de las finalidades, ¿no?, que tenemos, de las funciones que tienen los santos y la devoción a los santos. Y en tercer lugar, y por último, pues la intercesión que ejercen por nosotros. Los santos no solo son un buen ejemplo, son más que un ejemplo, son una intercesión en Cristo. Como hemos dicho, pues sin quitar esa centralidad de Cristo en la mediación, como dice el Catecismo, en el punto 956 que hemos leído, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Por medio de Cristo, el único mediador, pero lo presentan. No solo son ejemplo, sino que su intercesión desde el cielo es más eficaz que lo que era en la tierra. Fijaros que el Catecismo ha puesto dos ejemplos hermosos, que hemos leído al principio, dos ejemplos hermosos de dos santos, Santa Teresita del Niño Jesús y Santo Domingo, que en el momento de su muerte son conscientes, y así lo expresan a los que se les rodean, que están tristes, porque ven que, bueno, pues que están a punto de fallecer aquel a quien tanto quieren, ¿no? Santo Domingo o Santa Teresita, sus hermanas en el Carmelo estarían tristes, y ella y Santo Domingo están consolando a quienes les rodean, diciendo, no lloréis, porque nuestra presencia en el cielo, nuestra actividad en el cielo, va a ser más eficaz que la que hemos tenido aquí en la tierra. Dice Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo bien sobre la tierra. Así lo vemos en esa especie de lluvia de rosas, ¿no?, en la que se suele representar a Santa Teresita. Creamos en ello firmemente, es decir, hay una mayor efectividad y eficacia de Santa Teresita en el cielo que en la tierra, o de Santo Domingo. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida, dice Santo Domingo. Esto lo entendemos también porque a veces añoramos nosotros haber sido coetáneos de Jesús cuando estuvo en la tierra. Si hubiésemos nosotros podido ver a Jesús como le vieron los apóstoles, si hubiésemos podido estar allí, no tengamos esa envidia. Porque Cristo glorificado en el cielo es más presente a nosotros, está más cerca de nosotros, es más efectivo y más eficaz desde el cielo que lo fue allí en Palestina, donde todavía no estaba glorificado. Su humanidad todavía no estaba glorificada. Algo parecido pasa con los santos. Su efectividad es mucho mayor en el cielo que en la tierra. Su intercesión es mucho más universal, está dirigida a toda la Iglesia por la única mediación de Cristo. Vemos pues en estas tres finalidades, ¿no?, de nuestra devoción a los santos, también otra forma de entroncar el sentido de la festividad de la comunión de los santos. Hacemos un breve descanso y continuamos. Decíamos también que para comprender bien lo que celebramos en la festividad de todos los santos, es importante entender que esa es una vocación común a todos nosotros. Dice Efesios, la carta a los Efesios 1:4, Dios nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Esta es nuestra vocación. Ahí estamos llamados todos los bautizados. Nuestra vocación es la santidad. Permitidme leer una carta escrita por don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, hablando de con motivo de esta festividad de hoy, hablando de este misterio de que todos estamos llamados a la santidad, y la comentamos brevemente. La fiesta de todos los santos nos recuerda que Dios nos ha creado para llevarnos a la santidad plena, y que a esta meta han llegado ya nuestros hermanos mayores, los santos. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión desde el cielo a todos, a donde todos caminamos como peregrinos hacia la patria definitiva. Algunos piensan que la santidad es cosa rara, que solo algunos alcanzan, como si se tratara de un trofeo que solo después de muchos esfuerzos es conseguido. No. La santidad es algo al alcance de todos. Más aún, es la única vocación de todo el que viene a este mundo. La santidad es posible porque es un don de Dios, que Él ofrece a todo el que quiere recibirlo. No llegar a santo sería la mayor frustración de esta vida, pues hemos nacido para eso. Otros piensan que la santidad consiste en hacer obras llamativas o extraordinarias, en hacer milagros continuamente, y tampoco es así. El que camina hacia la santidad vive su vocación y la misión encomendada por Dios en las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana, en su familia, en su trabajo. Ciertamente, si camina con fe, será testigo de las maravillas de Dios en su vida y en la de los demás, incluso palpará milagros, obras extraordinarias, pero verá que es Dios quien lo hace y que tales maravillas no son fruto de su heroísmo. La santidad es la manera de ser de Dios, y Dios quiere que seamos santos, es decir, que seamos como Él, y que nos parezcamos a Él en nuestro ser y en nuestro actuar. La santidad consiste en ajustar nuestra voluntad y nuestro obrar a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, repetimos en el Padre Nuestro. Pues esa voluntad de Dios, acogida con amor, nos va haciendo parecidos a Dios y nos va transfigurando en santos. Los santos han sido todos pecadores, excepto la Santísima Virgen, que han confiado en el amor de Dios y a los que Dios ha ido haciendo parecidos a Él, transformándolos desde dentro por el Espíritu Santo a imagen de Cristo. En el mundo de hoy, tiene necesidad de santos, de personas que prolonguen el amor misericordioso de Dios, que sirva de bálsamo para tantas heridas producidas por el egoísmo. Las grandes transformaciones de la historia las han producido los santos, hombres y mujeres muy unidos a Dios, que han sostenido el peso de la humanidad y la han levantado, elevándola de nivel. Hoy necesitamos santos entre los padres de familia, entre los jóvenes y los niños, entre los sacerdotes y las personas consagradas. Por eso sabemos que Dios quiere conceder muchos santos a su Iglesia en este comienzo del tercer milenio. La fiesta de todos los santos es una bocanada de esperanza en medio de nuestras miserias y pecados. A pesar de nuestras debilidades, la victoria es de nuestro Dios y de Jesucristo, que se ha entregado por nosotros y ha vencido la muerte para que nosotros seamos santos. Qué hermosa carta, ¿eh? Se le agradecemos muy cordialmente a nuestro querido obispo don Demetrio Fernández, tan cercano a esta radio, de Radio María. Nos describe, nos predica, nos recuerda que la santidad es una vocación muy cercana a nosotros. A veces hemos hecho de la santidad pues algo raro, por desgracia. Recuerdo un reportaje hecho por la BBC, por esta cadena de habla inglesa, que fue traducido al castellano, sobre la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Y recuerdo que allí se filmaba una rueda de prensa con muchos medios de comunicación ante la Madre Teresa de Calcuta. No era en los últimos años de su vida, sino, bueno, faltarían 10 años o 15 años para su muerte. Y recuerdo que un periodista, en medio de esa rueda de prensa, quizás buscando pues una pregunta así un tanto original, o que causase un cierto efecto, o que le pusiese en un aprieto, ¿no?, a la Madre Teresa de Calcuta, pues aquel periodista le dirigió la siguiente pregunta a la Madre Teresa. Madre Teresa, dicen que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué opina de eso? Se produjo allí un silencio, y la Madre Teresa respondió, los dos segundos, le dijo, la santidad no es el privilegio de unos pocos. La santidad es la vocación común de todos los cristianos, de usted como periodista y la mía como religiosa. Así que si no somos santos, nuestras vidas están frustradas, la de usted y la mía. La santidad no es un privilegio, sino que es la vocación común de usted y mía. Y aquel periodista, que quizás había pensado, ¿no?, ponerle a Madre Teresa en un aprieto, yo creo que recibió materia de meditación para el resto de su vida. Recibió una materia de meditación. A nosotros, si quizás nos hubiesen dirigido esa pregunta, dicen por ahí que usted es un santo en vida. ¿Qué opina usted? Nosotros, en una falsa humildad, hubiésemos empezado a decir, no, no, ¿qué dice usted? Si yo soy un pecador, si yo... pues, hubiésemos de alguna manera temblado ante esa pregunta. Y la Madre Teresa, en plena humildad, no en falsa humildad, que a veces la tenemos, ¿no? Cuando decimos, sí, sí, soy pecador, no, no, en verdadera humildad, la Madre Teresa dice, oiga, la santidad es la obligación de usted y mía. A ver si vamos a hacer ahora de lo que es la vocación a la que todos estamos llamados casi algo raro. Raro, raro sería lo contrario, que no seamos aquello para lo que hemos sido creados. Pues bien, es verdaderamente importante entender esta vocación a la santidad, porque, por desgracia, pues hemos hecho de la santidad, del concepto de la santidad, algo bien, bien lejano. Con mucha frecuencia, los cristianos piensan que la santidad, aparte de algo lejano, o incluso algo distante a nuestra cultura, ¿no?, pues es algo que no es rentable, que no es rentable en la vida pues tan practicista y tan consumista en la que estamos, en la que hay una especie de competitividad pues establecida, ¿no?, para salir adelante en la vida. Entonces uno dice, ¿a dónde vamos en esta vida tan competitiva y a dónde vamos planteando la santidad? Entonces piensan que la santidad no es rentable en una vida como hoy. No es rentable porque dicen algunos, bueno, si eres humilde, te pisan. Y si eres generoso, abusan de ti. Si procuras ser casto, te llaman reprimido. Si intentas ser devoto, te dicen rápidamente, ¿y para qué te sirve esa oración que estás haciendo? Mira, cómo te vienen las desgracias igual que al que no reza. Si eres educado, pues te dicen que estás chapado a la antigua. Si pretendes ejercer de hermano con el prójimo, pues te dicen que estás haciendo el primo, más que hermano. Entonces te vienen a decir que esa santidad hoy en día no es rentable. No es rentable. Y creo que tenemos que desenmascarar esta tentación. Hay que desenmascararla. Porque claro, algunos dirían, bueno, es que nosotros los cristianos, pues no apostamos, ¿no?, o no hacemos un planteamiento de vida a corto plazo. Hacemos un planteamiento de vida a largo plazo, ¿no? Buscamos la felicidad, pues no a corto plazo, sino a largo plazo. Eso sería insuficiente. Sería insuficiente. No únicamente es que los santos hagan un planteamiento de vida a largo plazo, diciendo que la santidad es rentable a largo plazo, ¿no?, para ir al cielo. Que de acuerdo. Pero es insuficiente quedarse en eso. La santidad es también rentable, y la palabra, lógicamente, pues no nos gusta la palabra de rentable, ¿no?, porque es una palabra, bueno, introducida con conceptos ajenos a nosotros. Pero es que la santidad tiene beneficios no solo a largo plazo, sino a corto plazo. La santidad se identifica con la felicidad. Esto es importante que lo entendamos. No hay felicidad sin santidad. Algunos piensan que la felicidad consiste, bueno, mejor dicho, que la santidad consiste casi casi en renunciar, ¿no?, a la felicidad en esta vida para luego ser felices en la siguiente. Mortificarse en esta vida y bueno, renunciar a los placeres de esta vida y renunciar, pues para luego poder ser felices en la siguiente. Y eso es mentira, porque Jesús nos dice que el que renuncie a cualquier cosa por su nombre recibirá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Es decir, que la santidad conlleva la felicidad. Conlleva la felicidad. Si nos obligan a hablar en términos que no queremos hablar en ellos y que no son nuestros, le diremos a quien dice la santidad no es rentable, falso. La santidad sí es rentable. La santidad es el único camino de la felicidad. Solamente siendo agradable a Dios se es feliz. El hombre no busca la propia realización al margen de Dios. Solamente cuando un hombre está en comunión con Dios, está en paz consigo mismo. Solamente cuando desarrollamos las virtudes, porque ojo, al final la iglesia no olvidemos de que lo que principalmente estudia en una canonización para hacer santo a alguien, lo que estudia es que las virtudes, que esa persona que es pecadora haya tenido un proceso en su vida, y aunque siempre seamos pecadores, ¿no?, y un santo se confiesa hasta el mismo momento de su muerte, sigue pidiendo perdón a Dios, pero que haya tenido un desarrollo en sus virtudes, un desarrollo que las haya tendido a hacer crecer, a acrecentar de una manera heroica. partiendo desde los talentos que Dios le había dado, que haya tenido un desarrollo en sus virtudes hasta desarrollarlas de manera heroica. Eso es lo que quiere decir la santidad. Quiere decir que existe una plenificación del hombre, un haber dado todo de sí mismo, un haber desarrollado todos los talentos, todas las cualidades, no haberse reservado nada, haberse dado totalmente. Y ese es el gozo del hombre. Nunca nadie está tan gozoso como cuando lo ha dado todo. En el fondo, como cuando nos guardamos algo, ese algo que no nos hemos guardado, mejor dicho, ese algo que nos hemos guardado y que no hemos dado, que no hemos desarrollado, es algo de privación de felicidad. No lo dudemos. Cuando alguien escamotea, ¿no?, escatima, entrega, desarrollo de las virtudes, cuando busca su comodidad, cuando busca una especie de su metro cuadrado alrededor del mismo para que no le moleste ni para no darse más porque ya está cansado, cuando alguien escatima la entrega, es él mismo el que se está cerrando las puertas a la felicidad. Luego, desengañémonos que es así. La santidad es sinónimo de felicidad. Y la mediocridad pues conlleva la amargura, conlleva la falta de plenitud. Al final, la clave de la santidad está en las virtudes, en el desarrollo de las virtudes heroicas. Y si la Iglesia pide pues un milagro para la beatificación o otro milagro más para la canonización, no es porque ese milagro sea el que le hace santo, no. Sencillamente es para tener certeza de que esa persona está en el cielo, porque si después de muerto ha podido, por su intercesión, hacerse un milagro, la Iglesia proclama la santidad de esa persona para tener plena certeza y plena seguridad de que no se está equivocando a la hora de examinar su vida, de que si se ha ejercido un milagro desde el cielo, se tiene como la certeza de que ha sido canonizado. Pero ojo, la Iglesia ni siquiera pide un milagro en vida, no pide ningún milagro en vida, sino virtudes heroicas. Ese milagro que se pide en la canonización es después de muerto, en su intercesión desde el cielo, para que la Iglesia tenga certeza de que esa persona está allí y puede ser canonizada. Pero habrá muchísimos millones de santos en el cielo que nunca hicieron ningún milagro en la vida y que su verdadero milagro fue el ejercicio de las virtudes heroicas, el darlo todo y el ser felices dándolo todo por amor a Cristo. Por eso que sea hoy pues la solemnidad de todos los santos un acicate que nos suscite y que nos motive al deseo de santidad. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables por Él, por su amor. Concluimos de esta forma la exposición de este tema de la comunión de todos los santos en este día 1 de noviembre. Quien desee ahora participar en este programa puede llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Esperamos con un poco de música esas llamadas. Días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Mire, es para agradecerle lo bien que por lo menos a mí me hizo la charla de hoy sobre de los santos. La verdad que me sacó de muchas inseguridades que tenía. Muchas gracias. No sabe lo bien que están haciendo. Bueno, adelante, pues gloria a Dios, ¿eh? Todos los santos glorifican a Dios y también confiamos que así lo sea, ¿eh? Continuamos a la espera. Adelante, ¿con quién hablamos? Vamos a ver, Justa, ¿está usted a la escucha? Sí. Sí, díganos usted. Pues mire, me gusta mucho lo que está diciendo. Claro, todo el mundo quisiéramos ser santos, pero no es tan fácil, porque, pues no sé, yo creo que depende mucho de Dios, que esa persona la haya escogido para ser santa, como esta Santa Teresita la inundó de millones de gracias. Yo no digo que no nos da gracias a los demás, pero si siempre estás mala y estás aquí en tu casa y te deprimes, pues no tienes felicidad. Así, hombre, ya tienes paz, pero... Y muchas temporadas que no puedes ir ni a misa siquiera, pues... No sé cómo me diga, yo no veo... Bueno, vamos a ver si también... le voy a intentar contestar por la radio, intentando animarla también a vivir la santidad desde esa situación. Le ayudamos mucho. Gracias. Le agradecemos mucho su llamada. Muy bien. La verdad es que esta llamada que de esta buena oyente, ¿no? Pues creo que puede se ve reflejada en muchas personas que escuchan este programa, ¿no? Y creo que es importante que se suscite en todos nosotros la verdadera confianza, esperanza en la santidad. Es verdad que con nuestras solas fuerzas la santidad es imposible, la santidad es un don de Dios. Pero es que la santidad va implícita en el bautismo. Es decir, Santa Teresita el día que fue bautizada recibió una vocación a la santidad, igual que pues esta buena oyente que nos ha llamado y todos nosotros. Y esas limitaciones que ella puede tener pues por su enfermedad, ese estar en casa, ese tener que también sufrir momentos de depresión, momentos de tristeza, no es un óbice, ojo, no es un obstáculo para la santidad el no poder salir de casa, el no poder ir a la iglesia. Incluso voy a decir más, porque un sacerdote a veces visita enfermos y le dicen: ay padre, es que incluso se me olvidan las oraciones, pierdo la memoria y no tengo ni siquiera el consuelo de poder recitar las oraciones que yo antes recitaba, casi comienzo y me quedo a medio camino. A veces uno escucha a enfermos que tienen esa impresión de que están perdiendo el camino de Dios porque las limitaciones de la edad y de las enfermedades, etcétera, pues las entienden como algo que les separa. Están en un error. En medio de todas esas limitaciones que conlleva la enfermedad, que conlleva la falta de memoria, que conlleva muchas, hay un momento privilegiado para la santidad. Verdaderamente esas situaciones están siendo pues el teatro, sí, la escena pensada por Dios para uno en concreto, para la consumación de su santidad. Hay que pensar que Dios siempre pensó en que ese proceso imperfecto que yo he tenido para purificarme y para santificarme, en estas limitaciones concretas que tengo en mi cama, es el momento de dar el do de pecho y el momento en que Dios aquí quiere purificarme, pues en olla express, como se dice, ¿no? Es decir, a marchas forzadas, purificando lo que durante mi vida no purifiqué y purificándolo en este momento último. Creamos en eso, porque nosotros siempre hemos pensado en otras escenas para santificarnos y estamos equivocadísimos. Es decir, Dios quiere que nos santifiquemos en esta situación concreta, abrazándola con amor, aunque tengamos momentos de depresión. Y tengamos en cuenta una cosa, seguro que usted, digo por la persona que ha llamado, pero todos los que están escuchando, estamos más próximos de la santidad de lo que pensamos. Ojo, más próximos de lo que pensamos, porque todos los santos se han considerado pecadores. Luego creo que tenemos, ¿no?, que hacer ese acto de confianza y de esperanza, que la situación en la que yo estoy ahora es la que Dios desde toda la eternidad ha ideado y ha pensado para poder santificarme. Hagamos ese acto de confianza, que es muy importante. Adelante, hablamos con Teresa de Zaragoza, si no me equivoco. Buenos días. Buenos días. Mire, yo felicitarle por lo bien que nos explica todo y lo bien que lo entendemos y la labor que hace. Pero me ha chocado al principio lo que ha dicho sobre en los funerales, como que no se habla del purgatorio, a lo mejor no lo he entendido bien, no se habla del infierno, purgatorio y el cielo, que es que, por ejemplo, y eso se está practicando aún hoy, que todos somos buenos, el que ha fallecido, hombre, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero sí que, o no sé si es por dar consuelo a la familia o lo que sea, pero sí que se divinifican a la persona. Sí, sí. Entonces me gustaría explicar un poquito eso. De acuerdo, sí. Muy bien, les respondo por la radio. Pues, hombre, pues es cierto, yo creo que a veces puede, como usted, o sea, como Teresa bien ha dicho, pues puede tener un poco el motivo de intentar consolar, pero yo creo que es incorrecto que hagamos de un funeral una canonización. Como estamos proclamando que alguien está en el cielo, es incorrecto hacer eso. Es incorrecto porque siempre un funeral es ofrecer al Señor el santo sacrificio eucarístico por la purificación que puede necesitar pues el difunto. Nosotros no podemos tener plena certeza del estado de una persona, y a veces cuando uno escucha, ¿no?, en un funeral, pues bien sea a los familiares, incluso al mismo sacerdote, vamos a ser claros, incluso al mismo sacerdote, que pues sencillamente estamos aquí para celebrar que esta persona está en el cielo, dice, bueno, eso no es correcto, eso no forma parte de la fe católica, tenemos que ser más prudentes en nuestra forma de expresarnos. Confiamos en que por la misericordia de Dios, Dios acogerá esta alma, confiamos en que los méritos infinitos de Jesucristo le purifiquen, pero en esos términos tenemos que hablar, sin hacer de un funeral pues una canonización. Bien, adelante, hablamos con Marcelino de Madrid. Buenos días. Sí, Marcelino, buenos días, sí. Mire, yo quería, referente a lo que ha dicho usted de estas estampas que se encuentra uno y que te echan cartas de San Judas Tadeo. Sí. Entonces, pues yo no hace mucho cogí un papel, porque cuando voy así a los hospitales y eso me gusta coger un papelito. Uh-huh. Entré a la parroquia y justamente había un papeles de estos fue de San Judas Tadeo. Y efectivamente tenía que hacer 30 copias porque si no me rompía la cadena y que me viene una enfermedad o no sé qué, y que si no te tocaba la lotería, todas esas tonterías. Yo he cogido varias cartas de esas y yo es que luego ni hago copia ni hago nada. Uh-huh. Entonces ahora, esta es la última que he cogido y estoy siempre en duda, digo, ¿qué hago, señor? ¿Lo hago o no lo hago? Igual rompo la cadena. Y me alegra un montón de que hable usted referente a esto, porque digo, no sé si hago bien el no hacerla o estoy haciendo mal rompiendo la cadena al no hacerla. Y entonces, y quería otra cosa consultarle. Uh-huh. Yo no tengo aquí en este cementerio a nadie, porque yo soy de Andalucía y yo tengo mis padres enterrados allí, pero quiero asistir a la misa del cementerio. Uh-huh. De aquí. ¿Eso me puede servir como si fuera yo mi pensamiento pa mis padres, como si estuviera con ellos? Nada más que eso. Muchísimas gracias por todo. De acuerdo, muy bien. Pues de acuerdo, Marcelina. Pues la verdad es que, por supuesto, que yo le felicito por no entrar en el juego de esas cadenas y esas cosas, porque yo creo que hay que quedarse con la conciencia absolutamente tranquila, ¿no? No únicamente no hacer nada malo, sino yo creo que incluso, voy a decir claramente, de hacer algo bueno, pues en base a una fe, no en base a una pereza, sino en base a una fe, cogiendo esa carta y tirándola a la basura, sencillamente porque está en un contexto de superstición que le hace muy poco servicio, muy poco beneficio a la auténtica devoción a los santos. Y bueno, pues creo que sencillamente ese es el consejo que le daría, y por supuesto, usted se puede unir en la oración por sus difuntos desde cualquier lugar, porque en la comunión de los santos la distancia geográfica, como usted se puede imaginar, no tiene ninguna dificultad. Tenemos un texto hermoso de la madre de San Agustín, que en el momento, Santa Mónica, que cuando sus hijos están viendo que ella fallece lejos del lugar de su patria, ella dice, por favor, no lloréis por mí, ni se os ocurra empezar aquí a llevar el cuerpo hasta tal lugar, porque cualquier sitio es bueno para que un cristiano sea enterrado, porque nuestra comunión es universal y supera las distancias geográficas. Adelante, tenemos a un oyente a la espera. Pedro, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días. Buenos días, sí. Mire, yo tengo una pregunta o una duda, que es, para llegar a ser santo ante los ojos de Dios, ¿es forzosamente obligatorio ser cristiano o puede ser santo un ateo, un mahometano de otras religiones? Es una pregunta que yo tengo. Para llegar a ser santo, ¿hace falta ser cristiano? De acuerdo, pues muy bien, le respondo por la radio. Vale. Pedro, muchas gracias por la llamada. Bien, nosotros, la Iglesia Católica afirma pues que la salvación es posible, es posible para otras personas que no sean cristianas, que no sean católicas. Y por lo tanto, fijaros una cosa, es decir, es que no es distinto la santidad de la salvación. Es que todos los salvados son santos. todos los que están en el cielo son santos. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar en el cielo sin haber sido purificado previamente. Luego, para llegar al cielo ha sido santificado. Todo aquel que está en el cielo es santo. Después de haber pasado por el purgatorio, quien lo haya necesitado ha sido santificado en el purgatorio para poder ir al cielo. Luego, por supuesto, que pueden salvarse, si decimos, ¿no?, que pueden salvarse siendo fieles a su conciencia, pues los miembros de otras religiones, aunque sean salvados por Cristo, pero pueden salvarse siendo fieles por su conciencia, y ellos ya se enterarán en la vida eterna que es Cristo quien les ha salvado. En la medida en que están salvados, son santos, porque nadie puede ir al cielo si no es santificado, bien sea en vida o bien sea en el purgatorio. ¿De acuerdo? O sea que creo que la respuesta a esa pregunta es clara. Nos hemos sobrepasado en el tiempo, nos despedimos de todos los oyentes, queriendo que celebren un día hermoso y un día feliz de la festividad de todos los santos. Alabado sea Jesucristo.